Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, emisión número 2305. Y pues felicidades a todos los Reyes Magos que ya deben de andar ahí en la rosca de aquí de Paseo de Montejo y la Avenida 60. Ahorita platicamos, arrancamos el programa con algo que verdaderamente es sensacional, el Blues Suit Shoes. No sé cómo se diga en inglés, amigos, ustedes disculpen, pero pues la conocen perfectamente bien, es de este cantante norteamericano Carl Perkins, y la publicó allá en 1955. O sea, tiene 60 años. Contemporáneo tuyo, Robert. No, es más joven que yo. bienvenidos, amigos. Buena música. Juan de Dios Rincón, el control operativo y el musical. Gracias, Juanelo. Y me acompañan Laura Alcalá en la conducción de este programa. Viernes. Martes. De cinco. Rosca. Así Martes es. Martes de rosca. ¿Qué tal está Paseo Montejo con esa roscotota y toda la gente ahí llevándose su pedacito de rosca? Qué lindo es ver a los niños felices con su rosca y a los papás pues allá acompañando. Lo único malo pues es el tráfico, pero bueno, pues así es, normal pues cuando hay un evento así. ¿No? Claro. Pero pues un gusto saludarte, Robert. Gracias. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Muy, muy feliz año 2016. Los mejores deseos de mi parte, sobre todo de salud, de mucho amor, de mucha alegría, de mucho entusiasmo y pues de muchas ganas para mover el tren, mover la vida, mover el motor, mover todo. Mover el boboche. Mover el bote. Pues sí, porque pues el único camino que nos queda es para adelante. Así que enfrentar todo lo que nos toque enfrentar con entusiasmo, con energía y con ganas. Y pues a ver qué nos depara este 2016. Siempre hay que pensar positivamente, pues para atraer las cosas positivas y no esperar cosas negativas, ¿no? Aunque ahorita que escuchábamos el noticiero, como que Leo Zuckerman no nos está ayudando mucho con sus comentarios, pero pues no, usted bueno. Tenga su propia opinión y enfoque su energía que todo va a estar bien y vas a ver que sí funciona eso. Yo creo que sí y estoy de acuerdo contigo, sin embargo, sí creo yo que hay que abrir los ojos, hay que estar pendientes de la información, analizarla sobre todo, no reaccionar a la primera con la información que pasa, analizarla, analizarse usted sobre todo cómo le fue en el 2015, qué historial tiene de las decisiones que tomó, y de esa manera creo yo que se puede combinar pues el panorama oscuro que se tiene. Simplemente hay que prepararse, hay que estar enterados y hay que continuar hacia adelante, como dices tú, pero con toda la información correspondiente para que sus decisiones sean asertivas. Fíjese, porque muchas veces si escuchamos noticias negativas, tendemos, cuando no nos gustan, tendemos a despreciarlas, tendemos a decirle, no, pues yo no le creo. Pues no, más vale que investigues, que analices y que tú obtengas tus mismas decisiones para poder tomar así las mejores decisiones y de esa manera enfrentes un panorama adverso. Yo creo que ese es un camino razonable y no simplemente tampoco caer nada más en la ceguez, ¿no? Ah, que claro. Por miedo no quieres ver lo que sucede. Hay que ser precavido, tomar sus respectivas precauciones, planeaciones. Correcto. Presupuestos. Allá tuvimos antes de que terminara el año aquí a Mario Montalvo que nos habló de eso, de la planeación importante de presupuestos. Es correcto. Que es muy importante no dejar que las cosas cuando sucedan las enfrentemos, sino estar precavidos. Y bueno, porque siempre van a haber imprevistos y hay que estar preparado para eso. Y pues bueno, y yo insisto, tener una buena energía positiva, tener la mentalidad enfocada a lo positivo para que atraigamos eso y eso sea lo que se nos ponga enfrente del camino. Y mira, acciones como las que comentamos, fíjate, la rosca esta, 2.5 kilómetros de largo la rosca. La elaboraron más de 150 chefs y panaderos, qué buena onda. Se pusieron de acuerdo los panaderos para, bueno, y también los hoteles que están ahí alrededor. 13.500 huevos para elaborar la rosca, 2.500 kilogramos de harina y unas 620 kilogramos de frutas cristalizadas. Ya se me antojó un pedazo de rosca. Pero mire, lo más bonito de esto, y creo que esto sí es loable y hay que mencionarlo, tiene 20 años que esta rosca se celebra aquí en la ciudad de Mérida, pero en esta ocasión, bueno, los fondos que se recauden se destinarán de manera equitativa a las instituciones de beneficencia que apoya cada hotel participante. Esto es importante porque, amigos, esta iniciativa es de parte de los hoteles que están aquí sobre Avenida Colón, que son varios hoteles, pues está el Holiday Inn, el Hyatt, el Fiesta Americana, el Villa Mercedes, etcétera. Y ellos pues apoyan en sus sistemas de altruismo a diferentes organizaciones, y eso es lo bonito, o sea, nos divertimos y hacemos labor social y apoyamos a ciertas fundaciones o patronatos como el Patronato Caimede, el Hogar de Loreto, Centro de Comunicación y Servicios Sociales, Alas al Vuelo, Fundación Elda Peniche, Hogares Maná y Por un Yucatán sin Adicciones. Yo creo que eso vale la pena. Y este, amigos, es otra vez una visión para el 2016 en su empresa. Busque dentro de su empresa qué labor social puede realizar con su producto o servicio o con lo que hace en su empresa. Esa es la tendencia del mundo moderno. Es una nueva era en la que los empresarios tenemos que hacernos cargo de una parte de la condición social en la que está nuestra empresa. Y esa va a ser la manera de salir adelante. Y aunque se nos presenten panoramas conflictivos, si nosotros entramos a eso, se les llaman empresas B. Y bueno, vamos a traerles un tema completo de esto, empresas B, porque yo creo que todos tenemos que entrarle a esta nueva era que le llamo yo de asistencia social, que tiene otra visión diferente a simplemente ser altruista o ser bonachón con la gente, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero bueno, qué buen tema tenemos para hoy, hablando de temas, de qué cosas tenemos que hacer para prepararnos para lo que se nos avecina, ¿no? Claro, Robert, y el tema de hoy es lidera desde donde estás y con los recursos que tienes. Y fíjate, este tema me lleva a la reflexión de cuántas veces postergamos situaciones y acciones y compromisos nuestros hasta que se presenten las condiciones, las situaciones adecuadas o las que para nosotros es adecuada para que finalmente hagamos lo que podemos hacer desde ahorita. Es correcto. Yo conozco, fíjate que hace, bueno, ya por allá en el 2001, yo me acuerdo cuando tomé la primera certificación de coaching, varios coaches que eran a nivel internacional, muchos de Estados Unidos, muchos terminando la certificación dijeron, no, yo voy a seguir estudie hasta que esté preparado. Y yo dije, no, yo voy a hacer al revés, yo voy a llegar y voy a buscar el primer cliente de coaching. Porque así se aprende. Y esto que acabas de decir me trajo a la mente esa reflexión de aquel entonces. Y es cierto, sin embargo, creo yo que hay que prepararse para tomar esas decisiones que puedan llevar un cierto riesgo y que lo puedas medir, que puedas calcular el riesgo, ¿no? Pero sí, yo creo que es loable establecer el entrar en acción. Desde ahorita, ¿cómo estás? Con lo que tienes. Con lo que tienes, claro. Sí, porque de hecho hay una palabrita por ahí que se maneja mucho, que ay, ahorita no me acuerdo, pero es el hecho de postergar, que siempre todo lo dejas para después, para cuando... Procrastinar, esa palabrita dominguera. Pero bueno, pues nos viene el tiempo encima. Vámonos un corte, Robert, y ahorita continuamos con este tema tan importante de liderar desde donde estás y con los recursos que tienes hoy en día. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Repito, vaya por su pedazo de rosca aquí a Paseo Montejo y Avenida 60. Always on my mind. Adivinen de quién, de Elvis Presley. Ahora sí, mi querido Juanelo, te fuiste hasta 1972. Elvis Presley grabaría posteriormente la canción el 29 de marzo del 72. Esta canción fue compuesta por Johnny Christopher Mark James y que grabó originalmente Gwyn McGree bajo el título de You Were Always on My Mind. Y Elvis Presley la grabó posteriormente el 29 de marzo de 1972. El film de la sesión de grabación apareció en el documental de 1981, This is Elvis. Fíjense qué buena canción. Yo creo que era de la época ya final de Elvis Presley. Esta canción, Always on My Mind. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Gracias por acompañarnos. Acuérdense que está el equipo completo. Aranza Angulo, el Community Manager, también se encuentra aquí con nosotros presente para estar en permanente comunicación con ustedes a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Platíquenos, comuníquese con nosotros, que siempre estamos posteando, poniendo temas de interés para usted en el portal de Facebook, así como también puede usted escuchar los programas en nuestro portal web, que tiene todos los podcasts para que usted pueda escuchar los programas y lo pueda comentar con nosotros. Así es de que acérquese a nosotros, estamos en permanente comunicación. Este año vamos a tener cosas novedosas. Bueno, empezamos el año pasado con lo de Periscope, que hoy no lo puse, pero vamos a procurar tener a Periscope en cada emisión que tengamos con ustedes. Para que nos puedan ver, también vamos a grabar algunos videitos para que podamos mantenernos en comunicación permanente con usted. Así es de que quédese con nosotros, que las redes sociales han crecido. También quédese con nosotros, que este año cumplimos 8 años al aire, ininterrumpidamente. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pachango vamos a hacer, ¿no? Por supuesto que sí, 8 años no es cualquier cosa. Oye, 8 años, ¿qué 8 años? ¿Qué hizo usted en los últimos 8 años? Es una buena pregunta, ¿no? Sí, es un periodo bastante largo. Es un periodo, yo creo que razonable como para marcar quién es el líder. ¡Ándale! Me parece muy bueno, bien. Hablando de liderazgo. Así es. Pero bueno, antes de eso, déjeme darle una recomendación, porque creo que es importante que pues darle también las gracias a todos nuestros patrocinadores, en este caso a La Mansión. Yo le voy a recomendar que se vaya a cenar, a desayunar o a comer al restaurante La Mansión. Nosotros que llegábamos de viaje ayer, precisamente nos fuimos a cenar. Bueno, pues sí, fue prácticamente una cena a La Mansión. Y mire, ¿sabe qué? Pida las costillitas al Jerez. Ayer me comí unas costillitas al Jerez ahí en La Mansión, que están riquísimas. Y además pida que se las prepare Cándido, porque él tiene una mano tan espectacular en preparar la carne. No, y además los taquitos que él hace, así medio ahogados, con la salsita esa Jerez. ¡Ah, sí, qué rico! Miren, empezó a calentar las tortillas de maíz ahí en el anafre. Con el caldito que soltaba la carne, sí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! No. Viene, no tiene parangón. 58 años, pues hablan de que La Mansión es una de las franquicias más importantes a nivel nacional o internacional. Es el auténtico steakhouse mexicano, porque tiene platillos que pues los inventaron los dueños originales de La Mansión hace 58 años y siguen vigentes y siguen deliciosos. Así es de que usted vaya a La Mansión, está ahí en Plaza Solar, el tercer piso. Como he dicho, es el único restaurante que yo conozco que tiene 4 pisos de estacionamiento techados. Su coche ni se asolea ni se moja. Así es de que, y usted está en un tercer piso. Mire, con esta temperatura que tenemos ahora, una cena en la terraza ahí de La Mansión, ¡wow! Espectacular. Así es de que, y si dice usted que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que vaya para La Mansión, es espectacular lo que puede usted por allá establecer. Bien, Laura, sigamos con el tema, si eres tan amable, porque si no me acabo el programa y ¿para qué quieres? Pues mira, Robert, estábamos hablando de esto de cuándo es el momento indicado, ¿verdad?, para liderar. Y bueno, esta autora, Loli Dascal, que es una coach para líderes especializada en el liderazgo en las empresas, siempre dice que el momento justo para liderar es ahora y en el lugar preciso es ahí donde estás. Claro. Como decimos nosotros, aquí y ahora. O sea, no, mire, es importante porque mucha gente dice, bueno, ¿cuándo puedo yo empezar a liderar? Pues ya, o sea, ¿qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas que pase? Y más si eres un jefe actual o eres dueño del negocio o mucha gente se queda en la espera, pero es aquí y ahora. Yo creo que esa es la parte importantísima de los líderes. Y fíjate, se basa esto que ella dice en que no es necesario ni tener el puesto, ni tener el trabajo, el negocio o la oportunidad adecuada para empezar a desarrollar las habilidades de liderazgo. Que yo creo que es uno de los puntos primarios que usted debe de apuntar en su agenda para el 2016. Ahora, la pregunta es, vamos a aclarar qué significa liderazgo. Porque muchas personas dirán, bueno, pues si yo estoy en un puesto donde yo no tengo subordinados, pues ¿qué liderazgo voy a hacer? Pues a ti mismo, ¿no? Exacto. Entonces, el liderazgo no es solamente porque tú tengas un subordinado, sino que el liderazgo es cómo te lideras a ti mismo, cómo lideras con tu jefe, cómo lideras con los similares, homólogos a ti, que tienen puestos similares a ti, y cómo lideras con los que están subordinados a ti. Claro. Y de hecho es en ese orden es como se inicia el liderazgo. Entonces, que si tienes a alguien que liderar, claro, el primero es a ti. Uh-huh. ¿Sí? Después a tu jefe. Y después al jefe, contrariamente a como nosotros creemos o estamos acostumbrados a que primero se lidera a nuestro subordinado y luego luego a nadie más, porque sí, no, el liderazgo es para el que está abajo de ti y nada más. Es que esa es la diferencia de entender entre lo que es un jefe y lo que es un líder. Platícanos. Un jefe, para ser jefe, necesita gente a quien darle órdenes. Okay. El jefe da órdenes. Un líder no necesariamente da órdenes. Un líder acompaña, un líder enseña, un líder incluye, un líder enamora, un líder, etcétera. O sea, hay una diferencia enorme entre ser jefe a ser simplemente jefe. Y cuando dices enamora, aclara, ¿a qué te refieres? Enamora a que tus relaciones sean las adecuadas con los niveles que mencionaste, con tu jefe, con tus pares, con la gente que te sigue a ti. Ese es así de simple. Necesitas mejorar las relaciones que tienes con ellos. Sí, crear relaciones asertivas, efectivas, claro, creativas, amorosas. Y que nazcan desde el amor, desde el bien común que se desea para los demás y que se desea para uno, porque a fin de cuentas cuando existe ese interés de un bien común encima del bien individual, es cuando logramos una mejora a largo plazo, duradera, y que a fin de cuentas me beneficia también a mí. Absolutamente. Y miren, amigos, el primer punto es desarróllate a ti mismo, que es de lo que estamos hablando. Para guiar a los demás, primero tienes que saberte guiar a ti mismo. Si tú no eres capaz de guiarte a ti mismo, de veras que si quieres guiar a los demás será muy difícil. La grandeza del ser humano no radica en el poder de cambiar el mundo, sino en el poder de cambiarnos a nosotros mismos, que ese es lo más difícil. Estamos tan acostumbrados al sistema tradicional de que como yo soy quien soy y no me parezco a Naiden, el mundo tiene que cambiar. Poco no hay mucha gente que anda así en el mundo, ¿no? Sí. Que porque cree que ya es producto terminado y él es el non plus ultra y él lo sabe todo Entonces ese ser humano pues no va a ser capaz de cambiarse ni a sí mismo, mucho menos querer cambiar al mundo. Y aquí la pregunta sería, ¿y necesitamos cambiarnos a nosotros mismos? ¿Y necesitamos cambiar al mundo? ¿Usted qué cree? Pues constantemente estamos cambiando, queramos o no. Es que esa es ahora la cosa es si tomas las riendas de cómo quieres que ese cambio se vaya dando tanto en ti como en lo que te rodea. Fíjense, amigos, qué profundo es este pensamiento porque, bueno, y me recuerdo, que le recomiendo que lea el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, porque para que nosotros entremos en un proceso de cambio de nosotros mismos, adivine qué tiene usted que hacer. Tiene usted que tener creatividad y tiene usted que aprender a tener esa creatividad. Y creatividad no nada más me refiero a creatividad mercadológica o de diseño gráfico o de... No, creatividad de atreverse a hacer cosas que antes no hacía o aprender cosas que no sabe. Y para poder aprender cosas que no sabe, tiene que tener la humildad de decir, no sé. No. Cosas simples y sencillas que son las que, amigos, este es uno de los caminos más importantes para que usted pueda encontrar ese liderazgo. Ahí donde está usted, sin tener la necesidad de buscar, porque luego también platicábamos, fíjense, ahora que estuvimos por allá en Oaxaca, con alguien que decía, no, es que lo que se requiere para cambiar todo son recursos. Y luego nada más pensamos en que los recursos materiales, sí, los recursos económicos son el medio, claro. Exacto, cuando tenga, cuando esté propicio, y eso, cuando cambie el clima, cuando cambie la gente, cuando cambie... Exacto, y te limita, eso te limita al cambio. Exacto. Hay que pensar fuera de la caja y encontrar, ahí entra la creatividad, y encontrar cómo hacer más con menos. Con lo que se tiene. O con lo que tienes. Ese es importantísimo esta reflexión, amigos, los invitamos a que entren en ella. Y mire, no es que le queramos decir lo que usted tiene que hacer, simplemente reflexione con lo que platicamos y tome lo que le haga sentido, pero llévelo a la práctica. Ese es el único consejo que le damos nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a todos los que nos acompañan. Recuerden que estamos a través de las redes sociales. Le mando un saludo a mi queridísimo amigo Ángel Rosado, que nos platicaba ayer a través del Facebook que por qué dejábamos tantos programas grabados. Si no, la realidad pues es de que también teníamos derecho de ir de vacaciones, ¿no? Así es que... Y a veces tenemos trabajo fuera. Y a veces tenemos trabajo fuera. Pero por eso, pero bueno, mi querido Ángel, gracias por escucharnos. Gracias por ser fanático del programa. Te mando un saludo. Te deseo la mejor felicidad y el mejor año este 2016 que inicia. Vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con esta canción Runaway. Fíjense que esta canción fue lanzada en febrero de 1961 y esta fue escrita e interpretada por el cantante de rock norteamericano Del Shannon en colaboración del tecladista Mark Skruk. Fíjense que fue el primer corte de difusión perteneciente al álbum homónimo de 1961 y pues se ha convertido en un éxito, convirtió rápidamente en un gran éxito internacional, llegando al número 5 del Billboard Hot 100. Buena música, buen rock and roll, y miren, la revista Rolling Stone la posicionó en el número 472 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos en el 2010. ¿Cómo no? Buena canción. ¿Quién no se acuerda de esta canción, amigos? ¿A poco no? Bueno, yo sí, no sé usted. Pero bueno, gracias. Yo sé que usted va manejando. La noche va a estar esplendorosa porque parece que se va a despejar con una temperatura sensacional. Vamos a andar por ahí de los 14 a 17 grados para disfrutar la noche. Es una noche muy clara. Así es de que las estrellas están en el esplendor. O véngase, a lo mejor todavía alcanza rosca aquí en el mero, en Avenida Colón y Prolongación Paseo de Montejo. Véngase a echar un pedazo de rosca con nuestros amigos aquí de los hoteles que vinieron que lo hacen 20 años, tienen haciendo la rosca, así es de que yo creo que ya aprendieron a hacerla, ¿no? Entonces, pues no pierde usted el problema de hacerla. Déjeme darle una recomendación, arrancamos el año 2016 y también es importante, estamos en temporada enero, muchos le llaman la cuesta de enero, pero no olvídese de eso, no la vea de esa manera, véala como el mes de la planeación, de establecer sus metas, sus, y le voy a decir una meta de inversión que usted debe de tomarse en cuenta para poder pues hacer la mejor inversión en este año 2016. Avenida Yucatán, privada residencial. Este desarrollo de lujo de Grupo Sadasi está ubicado en la zona nororiente de Yucatán. Esa es la primera ventaja que le da, créame, una plusvalía enorme. Por eso es una muy buena inversión. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales. Mire, está a 3 minutos de Altabrisa, está cerca del periférico, a la altura de Altabrisa, donde está el corredor de las universidades, que está verdaderamente muy cerca de y acceso al anillo periférico. Mire, de ahí desde Avenida Yucatán, privada residencial, al centro, hará usted, si los semáforos están sincronizados, el avento está en 10 minutos. Así de que vaya buscando la buena ubicación que tiene. Además, te ofrece el modelo Santana, los 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños, cocina equipada con estufa, cochera, techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras. Le incluyen los aires acondicionados en la casa, comedor. Mire, el comedor tiene esa doble altura en la casa que le da una frescura y una amplitud enorme. 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, listas para estrenar. Y tiene también, mire, de las amenidades que tiene, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina, tiene chapoteadero para los chamacos y parques con un ambiente de variada vegetación. Le pusieron unos árboles que verdaderamente son una delicia, salirse a caminar, a andar en bicicleta, que los niños jueguen. Tiene seguridad, seguridad 24 horas. Es verdaderamente, yo creo que es el único desarrollo residencial dentro de la ciudad de Mérida con estas características y con estas ventajas. Yo le invito a que usted vaya, busque a un asesor que tiene Sadasi, que le van a ayudar a escoger la mejor opción. 688-6678. Visita también nuestra página web y conócelo, te encantará. Están estrenando página web nuestros amigos de Sadasi, así de que se va usted a divertir. www.sadasiyucatan.com.mx. No pierdas la oportunidad verdaderamente de hacer una inversión que te va a dejar una plusvalía enorme y buenísima. Antes de esto, déjeme, bueno, no, continuamos, Laura, con el tema que está bastante interesante. El desarrollar alianzas. Ok. Es otro punto que menciona esta coach en el hecho de poder liderar desde donde estás y con los recursos que tienes. Y a ella se refiere a este desarrollo de alianzas. Pues para tener éxito es necesario llevarse bien con los demás, lo que significa que tienes que crear relaciones fuertes. Los mejores líderes saben la importancia de las alianzas y hacen todo lo posible por cultivarlas. Fíjense, amigos, nosotros los mexicanos luego somos complejos para hacer alianzas, porque tenemos la cultura de yo gano, tú pierdes. O sea, o bueno, si ganas tú más que yo, entonces no lo hago. Es correcto. Aunque es, yo esté ganando, si tú estás ganando más que yo, eso no, entonces, no puede ser. Ah, no, te estoy dando el taco a ti. Es correcto. Entonces me retracto, me retracto. Y eso, es una manera de pensar. Cultura muy limitativa. Claro, muy es mejor limitado. Un pedazo del pastel que nada del pastel. Pero yo creo que también es mejor ponerte en la mentalidad que entre más ganes tú, gano yo. Claro, y mientras más ganan los demás, también gano yo. Es al revés. Aunque sea en comparación de lo que yo hago, de lo que yo invierto, de lo que yo me esfuerzo, el que yo gane tal vez menos, pero las otras personas están en el lugar adecuado, en la conexión adecuada, con los clientes tal vez adecuados. Hay muchas variantes que se pueden correcto. Dar y que pues eso hace que la postura beneficie más al otro que a uno, pero a fin de cuentas estás ganando. Y fíjense, amigos, aquí viene el siguiente punto que también menciona este coach, que dice, define tu valor, que va ligado con el anterior. O sea, asóciate con gente que sea más que tú, para a que ver. Tengas ese concepto de lo que decíamos de si yo te hago ganar, pero que gane yo también. O sea, pégate a gente más inteligente que tú. Sí, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Más positiva, sí. Más emprendedora, claro, más creativa. Sí. Sí, porque eso provoca un reto en ti para que seas y mejores a lo que eres ahorita, ¿no? Y también define tu valor y tu talento. Cada persona tiene un talento único. Hay que saberlo descubrir primero en uno mismo. Aquí la pregunta, amigo, sería, ¿cuál es su talento? ¿Usted qué tiene que ofrecer a los demás? Hay que encontrarlo, hay que saberlo, porque lo tengo que ofrecer. El talento no es para que yo lo calle y diga, ah, no, yo soy muy inteligente haciendo sumas y entonces yo no le digo a nadie. No, pues es un error. Hay que ofrecer tu talento a los demás. Ahí es donde viene un proceso de liderazgo. Aprender cuál es tu talento es de gran importancia, porque tu talento debes de poderlo combinar con el talento de los que te rodean. Y si son tus socios de negocio, pues con mayor razón. Una combinación de talentos puede ser verdaderamente espectacular. Digo, ahí tenemos empresas como Microsoft, como Steve Jobs, la historia de Steve Jobs, quien ya la vio, la leyó o vio en la tele. ¿Cómo estaba rodeado de talentos tan importantes que le ayudaron a desarrollar empresas de esa naturaleza, ¿no? Esos son los secretos en ese proceso de liderazgo. Olvidémonos del egoísmo. El egoísmo y el ego son los que te hacen, ah, no, soy yo, no, primero yo, y si no, no. Ese egoísmo es el que mata los negocios, mata las sociedades. Sí, ancla, no permite avanzar, no permite moverse, ¿no? Mata los negocios, ¿no? Y entonces, fíjate, amigo, aquí muy interesante lo que ella menciona, porque dice, tu talento decreta lo que puedes hacer. Tu motivación determina qué tanto realizas. Y tu actitud estipula lo bien que lo haces. Entonces, pues me parece una bonita reflexión, porque en tu talento, pues decreta lo que puedes hacer, lo que tú estás diciendo. Pero aquí hay que combinarla con la motivación, que va a determinar qué tanto vas a realizar, claro, con ese talento, por esa motivación. Estas distinciones, amigos, en coaching, nosotros las analizamos desde el punto de vista entender dónde estás. ¿Qué te motivó a ser lo que eres hoy? Ahora, si no te gusta lo que eres hoy, pues ahí empieza el cambio de aprendizaje. Ahí empieza el liderazgo hacia ti mismo. Así es, ahí es. Y hacia dónde te vas a cambiar. Yo sé que a muchos les duele. Es más, mucha gente se engaña a sí misma, porque encuentra lo que le falta y en lugar de atreverse a aprender, prefiere, o por el temor o por no sé qué aquello que... Por miedo al cambio. O por miedo a que los demás, ¿qué van a decir de ti si te atreves a decir no sé? Sí, tenemos muchas personas a las que hemos entrevistado que muchas veces nos dicen, bueno, en el trabajo en el que estoy, pues gano bien, me gusta lo que hago, pero lo que a mí me gustaría hacer y mi sueño es, no sé, poner un gimnasio, poner un negocio de, pues no sé, de restaurante con mis fórmula secreta o una fórmula que yo tengo ahí. Entonces, ese miedo a perder ese sueldo seguro, esa zona de confort en la que te encuentras, de que tienes para pagar tu casa, tienes para pagar la escuela de los niños, tienes para pagar todas estas cosas, compromisos en los que ya estás involucrado, que te da miedo renunciar a esta tranquilidad que tienes porque puedes cubrir todos esos compromisos y aventarte a lo desconocido a ver si funciona ese sueño que tú quieres. Es correcto. Y fíjense, amigos, yo sé que es difícil lo que acaba de decir Laura. Pues sí, yo muchos han de estar diciendo, pues sí, es que usted no sabe lo que es quedarse sin trabajo. Yo tengo que mantener casa, pagar hipoteca. Y pues bueno, me tengo que aguantar donde estoy, tengo que aguantar al jefe que tengo y tengo... Pues no, si usted lo reflexionara de otra manera, no tiene usted por qué aguantar eso. Es más, yo le aseguraría que si usted se atreve a salir de donde está, va a ganar más. Sí. Así de simple. Sí, habrá sus partes. Ah, habrá, no va a ser fácil. Sus fondos que tocar, sí, pero sales adelante. Así es. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Amigos, esta sí es una de las primeras canciones de rock and roll que fue premiada. Esta canción es de 1959, de Chuck Berry, norteamericano, Johnny B. Goode. Fíjense que también está en la lista de las mejores 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Alcanzó el séptimo lugar, nada más, fíjense, porque es una de las primeras canciones de rock and roll. Alcanzó el Billboard Hot 100, bueno, ha estado en la mejor lista del Rhythm and Blues Singles. Es todo un clásico esta canción, Johnny B. Goode. Gracias, Juanelo, buena música. Como siempre, buen rock and roll. Y bueno, pues les prometo que seguiremos escuchando buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios, si Juanelo no dispone otra cosa. Muchas gracias, Juanelo. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerde que estamos en permanente comunicación con usted y usted puede decirnos, comentarnos y todo lo que usted nos quiera decir aquí en Fórmula de los Negocios. Créame que estamos para comentar y pues platicar. Usted puede conversar con nosotros todo lo que quiera a través de esto. Mire, sirve, estaba yo viendo en Facebook que a Tere Cazzola esta semana la distingue la presidencia a Tere Cazzola como empresa yucateca, como mexicana de la semana. ¿Cómo ves? Qué buena onda. Muchas felicidades a Tere Cazzola. Le mandamos un saludo a doña Tere. Y bueno, pues ahora pase a comprar la rosca ahí con doña Tere, pues ya sabe que la rosca. Ay, sobre todo esa que tiene relleno de queso Filadelfia. ¡Wow! ¡Qué rico! Pues un saludo, Tere, te mandamos un abrazo y qué bueno, y felicitaciones por ese premio que te dieron en la presidencia. Qué bueno que la presidencia está reconociendo a los empresarios que han hecho un verdadero cambio en este país. Pero bueno, déjeme darle un par de recomendaciones, amigos. Importante, National Soft. Nuestros amigos de National Soft es una empresa yucateca que también ha recibido reconocimientos en la revista InfoChannel, por ejemplo, de la aplicación On The Minute, esta aplicación para el control laboral, donde tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Esto es sensacional porque le da una productividad tremenda. Eso del reloj checador es anacrónico. Y además, esta aplicación le permite conectarse y generar, por ejemplo, la prenómina y exportarla a aplicaciones como Compaq. Adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, así es de que está completísima, por eso recibió un premio a nivel nacional. National Soft es una empresa reconocida a nivel internacional y es yucateca y los tenemos aquí y les mandamos un saludo a Farique Cetina y a todo su equipo. Y sirve que por este medio les recuerdo que el martes 12 próximo tenemos coloquio ahí en la mansión, para que no pierdan, para que nos acompañemos en el aprendizaje de estos procesos de coaching. 941-5077, márquele a National Soft o escríbales a ventas@nationalsoft.com.mx. También déjeme decirle, mire, iniciando el año es el mejor momento para iniciar tu ahorro constante. Esto es un mensaje y una reflexión que no debes de perder. Déjeme decirte los beneficios que tiene el ahorro. Mira, con el ahorro puedes adquirir bienes que ahorita te resultan caros o por el precio muy alto no tienes acceso a ellos, como puede ser un coche, el enganche de una casa, unas vacaciones merecidas en el extranjero. Podemos enfrentar también un imprevisto, una situación difícil, se descompuso el coche, chocaste, o algún artículo del hogar sin tener que pedir dinero prestado. El ahorro constante te puede salvar de todo esto. Podemos salir de momentos en los que, Dios no lo quiera, te quedes sin trabajo. Va a ser un año difícil. Mire, va a ser un año difícil. El gobierno federal nos enteramos allá en Oaxaca que están corriendo gente con grandes problemas. Sí, sí. Así es de que póngase abusado, no se confíe, entonces póngase a ahorrar. Podemos salir de momentos difíciles, podemos también disfrutar de una tranquilidad financiera. ¿Qué tienes que hacer? Mire, acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti, que puede ser con cargo a tu cuenta, con cargo a tu tarjeta de crédito, que es, creo que sería la mejor manera de hacer uso de una tarjeta de crédito. Para crear el hábito del ahorro. El ahorro es un hábito, amigos. A mí mucha gente me dice, no, es que tú no sabes, no me alcanza. Pues no te alcanza porque no ahorras. Fíjate qué diferencia puede ser. Escríbenos a contacto@alcalaoliver.com, a contacto@alcalaoliver.com, y Laura misma te va a contestar. Así con los es. Planes de ahorro. Así es, Robert, y qué mejor que empezar ahorita con este año nuevo que inicia. Este hábito del ahorro que tan importante es. He visto tantos casos de personas que no tienen un céntimo de ahorro y tienen que estar ahí pidiendo prestado, sí, no, pagando intereses, terrible. Dando en garantía o hipotecando cosas, o déjate empeñando. Entonces, realmente no es necesario. Si tenemos un presupuesto, una planeación financiera, y también le agregamos como si fuera ya un gasto normal el estar ahorrando, podemos crear ese hábito y tenemos algunos planes muy interesantes que se pueden ir descontando de la tarjeta de crédito. Así cuando llega tu estado de cuenta de la tarjeta, ahí ya está incluido el descuento que acabas de iniciar. Entonces, ni lo sientes, ni te percatas, se te olvida, así como cuando se te carga solito el teléfono de la casa o el internet, ya solito se te está cargando el ahorro. Pues yo se los recomiendo y bueno, estamos a sus órdenes. Y Robert, regresando al tema. ¿Con qué cerramos? Venga. Pues mire, hay cuatro temitas ahí que, para variar, no nos da tiempo, pero mira, los voy a leer y platicamos el que más nos llama la atención. Fíjate que define tu valor, bueno, ese ya lo mencionaste, entabla el diálogo constante para lograr este liderazgo donde estás y con los recursos que tienes, busca experiencias e invierte en otras personas. Entonces, esto de entablar el diálogo constante, pues habla de que logres una comunicación fácil, inmediata y eficaz. Y fíjate que hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, es aún más fácil estar en contacto con la gente. Claro, claro. Fíjate que estaba yo leyendo el libro este de Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría, que ya van como la tercera repasada que le doy, pero se aprende todavía. Que hay que aprender la comunicación. Mire, Rafael Echeverría establece que somos seres lingüísticos. O sea, que la comunicación tiene que estar en nosotros para llegar a desarrollar lo que queremos ser. El lenguaje genera acción. El lenguaje es genérico. Entonces, la tecnología actualmente nos permite diferentes maneras de comunicarnos. Pero hay que hacerlo en ese contexto que nos genere acción, no nada más el lenguaje pasivo. Yo, por ejemplo, luego leo muchas veces en Facebook y ponen tantas tonterías en Facebook que no generan nada. Como, por ejemplo, poner cuestiones de quejas en Facebook, poner cuestiones de que te peleaste con tu pareja, no genera nada más que, bueno, sí genera, el lenguaje es generativo, te va a generar horror, te va a generar emociones encontradas. ¿Sí me explico? Claro, claro. ¿No? Yo creo que hay que... Pones el dedo en la llaga. Pues sí, pero si bien todos tenemos dolores y los tenemos que experimentar, pero ponlos al servicio de los demás. No te quejes. Sí, ¿captas, o sea, la diferencia? Sí, encontrar qué aprendes de ese dolor. Claro. Buscar el aprendizaje y compartirlo, aunque muchas veces es tanto el dolor que no encuentras ningún aprendizaje. Y por eso nos volteamos a la queja, nos volteamos al reclamo. Sí, pero no caigas en las emociones negativas como la envidia, como el odio. Caigamos en emociones, sí, la tristeza, pero la tristeza te enseña. ¿Se vale ponerse triste? Claro que sí, es importante conectarse con las emociones, pero no las emociones negativas de odio, de envidia, de etcétera. Y la comunicación, amigos, tiene que ir en ese sentido, porque tenemos que aprender a utilizar la tecnología para que nos lleve a ese lenguaje generativo y que sea paliativo para convertirnos en las personas que queremos ser. Pero para poder llegar a ese camino, tiene usted que definir en quién se quiere convertir. Y eso es momento de hacerlo iniciando el 2016. Agarre un pedazo de hoja y escriba: yo quiero ser, estar, vivir o acompañado de, en tal año, en tal fecha. Póngalo, escríbalo, atrévase a soñar en grande y hágalo. ¡Vamos! Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.